El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn. Días atrás, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, uno de los intelectuales más relevantes de nuestro continente, brindó una conferencia en el marco del ciclo La Patria Grande. García Linera expuso a lo largo de casi 3 horas sobre los desafíos que enfrenta el proceso de transformación encabezado por Evo Morales y la importancia de que esos cambios estén en sintonía con los cambios que también vive la región en su conjunto. En su exposición, García Linera habló sobre la democratización de la justicia boliviana. Allí no solo se eligen por voto popular los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sino que además se operó un profundo cambio de género, ya que ahora las mujeres integran un órgano típicamente masculino y también de clase, porque los indígenas ahora también son jueces. Pero escuchemos a Álvaro García Linera. En Bolivia, el sistema judicial no solamente siempre ha sido un ámbito subordinado al poder político, siempre ha sido, por mucho de que se hable de independencia de los poderes, esta vinculación y esta subordinación al poder político venía acompañada con una especie de control racializado, de un control etnizado de la justicia en el país. La mejor manera de ver visualmente cómo ha cambiado Bolivia es ir a la Corte Suprema de Justicia. Y están las fotos de todos los presidentes de la Corte Suprema. Unas personas de pelo blanco, de barba, de saco y de apellido medio raro. Todos güeritos, todos medio chocos, rubios, diríamos, ¿no? Están ahí varones, no hay una sola mujer. Están las fotos desde 1825. Una rosca, una élite cerrada, casi endogámica. No solamente en la justicia, también en la política, también en la economía. Pero la justicia es un buen ejemplo emblemático. Y ahora ustedes vayan a ver, por primera vez después de 180 años, mujeres, por primera vez. Y encima polleras, encima ponchos. Las viejas élites están espantadas con semejante escenario, ¿no? Las viejas élites están espantadas con semejante escenario. Ahora, en la Argentina, ¿cómo estarían si por proponer la democratización de la magistratura, un órgano burocrático que no imparte justicia, le saltaron al cuello a la presidenta acusándola de déspota? Imaginemos qué hubiera pasado si se intentara profundizar aún más la democratización de la justicia, como ocurre en el vecino país hermano. Se lo dejo para que lo piense, lo comparta y me despido hasta el próximo comentario. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.